¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Aquí estamos, pues, en la edición 9 de Notas en 35 milímetros, por más bien desde Radio Leufu. ¿Tercer mes ya del 2017? Sí, estamos entrando ya al tercer mes. Viene luego el otoño, ya no hay tanto calor. Y hay muchas películas buenas por ver. Y se nos está acabando el verano. ¿Por dónde partimos? ¿Por tu pauta? Sí, no, sí, yo tengo una pauta. Partimos por lo obituario. Bueno, al tiro eso. Bueno. Lamentamos la partida de Bill Paxton. ¿Te acordás tú de Bill Paxton? Sí, yo vi Twister. Yo vi Twister, vi Apolo 13 y la que más me gustó en de actuales es una que se llama Un plan simple, de Sam Raimi. Yo la vi, pero no me acuerdo. Con Billy Bob Thornton. La vi, pero... Es una película muy parecida en su... En su ambiente a Fargo. Lo que pasa es que... Pero es una comedia, sí, amarga. Es muy, muy buena película, fíjate. No tenía buena memoria en ese tiempo, no, tampoco. También murió Neil Fingleton, que quizás es menos reconocible. El grandote. Que claro, está... el Mag, el gigante de Juego de Tronos, que él era un basquetbolista. El perro en el Juego de Tronos, ¿no? No, es el gigante que acompaña a los caminantes. Sí. Ay, sí, murió muy joven, el 36 años creo que tiene. Tiene problema corazón, me parece. Y también actuó en una película que se llamaba 47 Ronin. Y también actuó en X-Men Primera Generación. Y otro que murió, que no tiene mucho que ver con el cine, pero sí con televisión y con nuestra niñez. Y adolescencia, Jorge Romero Firulete. Murió a los 86 años. O sea, como cultura chilena, sí, pero... Cultura chilena, sí, pero él actuaba mucho en televisión. Recorta las telechácharas, había ahí un... Y era como una figura recurrente del humor, un humor blanco ese que ahora sería un humor más fome todavía lo que era. Nadie se reiría, pues. Bueno, esos son nuestro obituario de la semana. Este año se va a unir más gente famosa, lo que uno puede predecir. O sea, claro. Es como fácil predecirlo. Noticias que pueden ser más o menos interesantes para quienes tengan Netflix. El 31 de marzo se estrena una serie documental de 3 capítulos. No es tan larga, qué buena. Que se llama Los 5 que volvieron, 5 Came Back. Por la guerra. Está basada, o más bien es la... Sí, está basada en un libro de reportajes que se llama igualito. Los 5 que volvieron, una historia de Hollywood y la Segunda Guerra Mundial, de Mark Harris, que es un periodista norteamericano. Y en este caso es una serie que está enfocada en el trabajo de 5 directores de Hollywood de los años 40: John Ford, William Wyler, John Huston, Frank Capra y George Stevens. Directorazos, pues. Directorazos, o sea, John Ford, tenemos todos los westerns como La Diligencia, Más Corazón que Odio. William Wyler es otro director de... Me gusta mucho, sobre todo de dramas, cosas muy buen director también de mujeres, decían, pero bueno, una tontera, pero... Una de las últimas que yo recuerdo de él fue, no sé si trabajó en los 70, yo no recuerdo cuándo murió, pero me acuerdo de Coleccionista. Está con Terence Stamp y Samantha Eggar, creo que es. Esa película es preciosa, pero ¿es de William Wyler? Es de William Wyler. Y algunos westerns que no recuerdo en este momento específicamente cuál. También trabajó mucho con la Bette Davis. El hombre que mató a Liberty Valance es de él, ¿no? No sé, Ford. No. John Huston. John Huston trabajó hasta los años 80, en honor de los Pritzi, con Jack Nicholson y su hija Angélica, Bajo el Volcán también de los años Preciosa 80. Preciosa película. En los años 40, El Tesoro de Sierra Madre, con Humphrey Bogart y también su padre, William Huston. Y George Stevens, que dirigió Gigante. Gigante y otras películas también. Y Shane el Desconocido. Sí. The Shane puede que mencionemos algo más rato, ¿eh? Por una película que se estrena esta semana. Se estrena hoy, de hecho. John Ford, Liberty Valance. Ah, entonces yo me equivoqué. Es que pasa que John Ford, yo soy fanática de John Ford, entonces... Sí, puede ser Duelo al Sol o alguna de Tampoco esas, Duelo al Sol, no recuerdo, lo que pasa es que con mucha gente me equivoco, pero John Ford lo he leído harto. Sí, bueno, sí. William Wyler era un director que yo, las que vi, me gustaron todas. Y no recuerdo los nombres ahora, vamos a tener que hacer un ejercicio de memoria. Oye, hablemos de, aparte de esto, el Oscar, quienes tengan en Netflix pueden ver esta serie. Por el torre, la serie además está interesante porque trae entrevista a Spielberg, a Francis Ford Coppola, Guillermo del Toro y Paul Greengrass, que es el director de por lo menos las tres o cuatro últimas de la serie Bourne. Y también está narrada por Meryl Streep, esta actriz sobrevalorada según Trump. A mí no me gusta. Bueno, Trump, no, voy a decir que me gusta, porque si no, este va que Trump. A mí no me gusta la Meryl Streep. Ah, es una muy buena actriz. Sí, pero no sé, ¿no? Oye, y también sale Lawrence Kasdan, que a mí me encanta Lawrence Kasdan. Sí, también. Lawrence Kasdan te gusta harto a ti, a mí me gusta menos, fíjate. A mí me gusta mucho porque, primera cosa, cuando yo veía las películas de pre-internet, por supuesto, veía las películas de ¿cómo se llama? Indiana Jones. Bueno, él era siempre, guionista de... Eso es lo que iba a contar yo, pues. Yo siempre decía, ¿quién será el gallo tan genial que hace estas cuestiones tan divertidas? Estos tremendos guiones, porque la sorpresa, la diversión, todo. Bueno, era Lawrence Kasdan. Y después vi muchas películas, sobre todo hay una... Me gusta Reencuentro, que tiene otro nombre. Que fue la que con le dio la fama. Porque además lo postularon al Oscar por esa. Sí, pero hay una película que me gusta en su secundario muchísimo. Por ejemplo, esa película, Te amaré hasta matarte, cuando sale el William Hart con el Keanu Reeves de esos asesinos a sueldo. ¡Estúpido! Y además eran drogadictos, andan todo el rato por volado, eso, pues, claro. Y se equivocaban, se caían. La otra también me gusta, Un tropezó llamado Amor. No, me gustan esas películas así como que uno... Y ese thriller erótico que se llama... El calor. Sí, se me fue el nombre. Sí. Que era también con el... William Hart y la Kathleen... Turner. Sí, Kathleen Turner. Yo he visto más, por ejemplo, vi esa... Una de un parque, ya no me acuerdo. Pero aquí voy a hacer... ¿Por qué me estresan? Que me guía con esas tres o cuatro que tú nombraste. Cuatro, porque está Un tropezó llamado Amor, que, o Turista accidental, que se llama en inglés, sí. Me gusta mucho. Oye, hablemos de los Óscares, pues ya que el domingo se entregaron y no sé si tus predicciones... La verdad que yo nunca pesco el Óscar como premio, punto uno. Ni siquiera como recomendación, porque encuentro que es tan relativo y me carga de todas esas... como puesta en escena, así como que aquí... No, y todo el show de la sí, no, sí, pero espérate, cosa. Pero me pasa que me carga esa cuestión de la alfombra roja, pero igual me gusta mirarla. Pero me latea tan largo el show. Pero este año, como nunca lo vi, y como nunca me vi todas las películas que he podido ver, pues hay películas súper, súper buenas. Yo no lo vi, fíjate, pero también me pasa a mí algo con el Oscar. Que, y bueno, ¿no viste el show del final que fue, pero... Lo vi después. Los Oscars tienen esta cosa de que... Por lo menos... Son como pauta, como... Porque en el fondo también define lo que llega a las carteleras, sí, chilenas. Sí, ¿no? No, sí, claro, eres súper de acuerdo. Por ejemplo, la película ganadora como mejor película, Moonlight, Luz de Luna, que tú la viste. Y yo la recomendé mucho. Se adelantó el estreno, porque estaba para la semana que viene y se estrena hoy día. Moonlight, entonces, tienen que verla. Por ese lado, interesante. O sea, bueno, es que influye mucho en lo que vamos a ver. Y sabes qué es lo que se va a ver. Y como tú decías... Pero eso es lo que no me gusta. Hay muy buenas películas que estaban tanto compitiendo por mejor película, mejor director, algunos como algunas premios que quedaron olvidadas, ¿no? Sí. Y que mira, a mí lo que me pasa con el Oscar, lo que me molesta, que muchas veces por el Oscar como guía para Chile, hay cosas que no llegan, que no están en el Oscar. Eso es lo que me molesta. Pero encuentro válido porque hay gente que trabaja en cine que elige las películas, encuentro genial y muchas veces coincido con la que gana, otras no tanto. Ahora estaba como difícil elegir. E incluso había películas como algunas de las que he visto yo que no son, la gente dice, no, una historia repetida, pero están bien contadas, están bien, esas tienen buena música, buena fotografía. Y también lo que te comenté, no sé si era que está tan avanzado lo que es tecnología que todas se ven tan bonitas. Las imágenes súper... Hermosas imágenes. Sí, bueno, no sé si tiene que ver quizás con la tecnología, pero también yo estaba pensando en películas que han sido hechas en cine. El gusto también a mejor educado de chico. Las de A Pichat Pong, de Cool, que él filma en cine y claro. Es impecable. Ahora, claro, este año había películas que debieran haber estado y que no estuvieron. Mira, yo vi en estos días vi Patterson, vi Manchester by the Sea. Bueno, ayer vi Figura Oculta, que también quería decir Número Oculto. Me faltan una más de las que he visto. Pero realmente. ¿Viste La La Land también? Por eso la vi en el cine, ¿no? Ah, desde esta hora vi Luz de Luna, que es maravillosa. Y también Mi Nacimiento de una Nación, que no, al final no la pusieron, pero no merecía estar en los Oscars. No, no es una buena película. Pero así. Sí merecía Animales Nocturnos, cuando la, no la he visto. Te va pero, a parecer que sí. Pero hay cierta... sin ser peyorativa, encuentro que hay como más inteligencia en las películas, como más adultas, no tan infantiles. Fíjate que yo miraba la lista del año pasado. ¿Ya? ¿Y qué películas recuerda uno? Independientemente de que la hayamos visto, ¿no? Whiplash, ¿estaba en los Oscars o no? No, pues. Esa es anterior, del año antepasado. Puta. Arrival también, en que este año también, claro, fue una película. Pero Arrival tenía seria competencia y no estaba para mejor película después de... Después que vimos las otras, claro, yo creo que, no, que pero... perdía, ¿no? De hecho, yo mirando para atrás encuentro que Denis Villeneuve tiene mejores películas que Arrival. No, por supuesto, estamos súper de acuerdo. La llegada. Sí. El año pasado ya no me acuerdo. Además que confundo los años, así que tal, lee nomás. No, pero estaba, por ejemplo, la que ganó, que era esta Spotlight. No la he visto. No quise verlo. Mad Max Fury Road, que, que para mí fue la mejor película. Quedó Placé. The Revenant, El Renacido, que con la de Leo de Capri, tampoco la he querido ver. Iñárritu, es muy buena. Sí. Brooklyn. No. O sea, no sé si la recuerdas tú. La Habitación no la hemos visto, que tuvo muy buena crítica. Y la otra, una que se llamaba La Gran Apuesta. Que esa película, yo no me acuerdo si se dio acá, fíjate. ¿Y qué nombre tiene en inglés? No recuerdo, lo tenéis que buscar. Después estamos a 3 segundos. Ah, 2 segundos ya. Tanto que habláis, po. Sí, po. Y como estamos hablando de cine, que es lo que nos convoca, voy a poner el tema Cinema Verité de Serú Girán. Otra vez, seguramente. Que me gusta mucho esa canción. Sí, así es que, preciosa canción. Despedimos el bloque y volvemos a hablar de películas oscarinas. De 3 o 4 minutos. Yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. El tipo del Mercedes-Benz que está tirado ahí nomás. Tiene solo una cosa en mente, solo una chica tonta más bajo el sol. Thank you. Y estamos de vuelta, po. Esa canción, por más que la escuchemos, nunca aburre. No, sí, siempre es pertinente. Fíjate. Oye, a todo esto, Charly García sacó disco nuevo la semana pasada. No he escuchado nada, pero quiero escucharlo. El disco se llama Random. Está con una voz muy de tata, pero... El tío Charly, le dicen Don Charly. Está recuperándose. Yo creo que no he escuchado todavía el disco completo, escuché la mitad. ¿Qué edad tiene el Charly? ¿70? Tiene 65, no es harto viejo. Más joven que los Rolling. Lo que pasa es que se hizo pedazos mucho siempre tiempo. Siempre, bueno, y no así que el otro tampoco. El Kid Richards. Fíjate que el disco es mejor de lo que pudiera esperarse, pero por supuesto no llega a lo que... Es que tiene muchas cumbres. El Charly García realmente es un genio musicalmente y por lo tanto no tiene también derecho a caerse. Pero y si es escuchable, ya vale la pena. Sí, hay que escuchar el disco, que es su oportunidad. Ahí estamos conversando con algunos amigos por el Facebook acerca del disco y hay unas buenas discusiones. ¿Sabes qué? Yo vi una película súper buena, muy bonita, y entre las críticas que leí yo vi Figura Oculta, que tiene un doble sentido entre número y persona oculta. Talento Oculto se llamó en... ¿En Chile? Se llama acá, sí. Ya, oculto. En España se llama Figura Oculta, pero en inglés es Hidden Figures. Ya, y una de las críticas decía que era una película con una historia manía, repetida, y sí, es una historia repetida, lamentablemente una historia repetida y seguirá repitiéndose, que una historia sobre minoría, pero muy bien contada, tan bien contada que es entretenidísima, rapidísima, ágil, dura 2 horas 6 minutos, pero es tremendamente ágil, simpática, también tiene mucho de denuncia social. Y bueno, cuenta la historia de un grupo bastante numeroso de jóvenes afroamericanas que eran matemáticas, computadoras se llamaban, porque sacaban las cuentas rapidísimo para la que ahora es la NASA. Se llamaba, en inglés era NASA, NACA se escribe. Y ellas son, digamos, hicieron la base matemática para la carrera espacial. Claro, ellas hicieron la base matemática y tenían completamente segregadas, pues tenían bajo la ley de segregación, entonces tenían trabajaban puras negras y las jefas eran blancas y no podían ocupar los baños, pero había muchos genios, no solamente las 3 que destacan en la película, que tomaron 3 casos como más emblemáticos, porque este fue un libro de no ficción que escribió una señora que se llama... ¿Dónde está el nombre? Bueno, el guión... Margot Lee Chatterley. El guión lo hizo Theodore Murphy con Mandy Walker. No, ella es la fotógrafa. Y lo que pasa es que el guión está súper bien hecho, como te digo, como están entretenidos. Y cuenta la historia de este grupo de negras afroamericanas y toma 3... tres destacadísimas matemáticas, un ingeniero, que es la tercera, la Dorothy Bowman, que empezó a trabajar con la máquina IBM, que fue la que más ayudó a su desarrollo, una computadora enorme como una casa, y Catherine Johnson, que fue, tiene una mente, pero iluminada, va a sacar unas cuentas, ella calculaba la trayectoria, sin margen de error prácticamente. Y entre los secundarios está Kevin Costner y Jim Parsons, que también hace un ingenio matemático, pero muy distinto al Sheldon de la serie. Sheldon Cooper de Big Mac Theory. El Kevin Costner hace un papel muy, muy bueno, el típico del jovencito, que ya está viejo, ayudando a la dama incomodidades, porque esta gran científica no podía ir al baño porque fue trasladada a un edificio donde había puros blancos y no podía usar el baño donde iban las otras mujeres, por lo tanto tiene que ir a un baño a un kilómetro de distancia. La ley de segregación. Oye, el director es Fyodor Melfi. Sí, iba a hablar de él porque realmente esta es su segunda película. La primera película que hizo es una que se llama St. Vincent, que quiero ver, con Bill Murray y Naomi Watts, que es una película muy bonita, dicen. Sale un viejo medio amargado. Tuvo esa película, yo le digo buenas críticas. De hecho, Bill Murray es uno de los actores íconos también de la comedia y también papeles dramáticos. Es acá muy buen actor. Y un viejo alcohólico en St. Vincent. Sí. Y que entra en una relación con un cabro chico que es hijo de la vecina, sí. Ella se lo encarga. Y él tiene una relación con una niña, una prostituta embarazada. Pero bueno, volviendo a Talento Oculto, a mí me llamó la atención varias cosas en la historia. Bueno, repito que es súper entretenida, que es muy ágil, tiene historia romántica, tiene historia familiar y todo eso. Pero me llama la atención el hecho de que las mujeres, o quizás por lo mismo, de haber sido tan postergadas, ellas todas, el hecho real, la vida de ellas mismas, siguieron siempre apoyando a minorías, tanto hombres como mujeres, minoría étnica, para que pudieran trabajar en la ciencia. O sea, siendo bastante más abierta de mente que lo que tocó a ellas vivir. Y también me impresiona, también, bueno, uno lo ve en las puras películas, aunque en realidad no es así, el trato bastante más equitativo entre hombres y mujeres negros. Porque se agarran para el deseo, se hablan de igual a igual, no así como en los años 50 y 60 cuando también está la película entre los blancos. Y yo tenía bastante más equidad. No sé si era cosa de película, pero me parece. La fotografía está súper bien, es muy bonita, la recreación de época es fantástica. Realmente en fin de los 50, comienzo de los 60, ¿no? Sí, también es muy, muy buena la música. La música, hay varias personas trabajando en la música, pero me impresionó el Pharrell Williams. Pharrell Williams. Que además es cantante, rapero. ¿No te ubicáis? No, para nada, pues yo no escucho mucho rap. Pharrell Williams estuvo como ultra famoso hace unos 10 años atrás. Que no, yo no escucho el Britney Spears. Me parece que en la película Frozen, no me acuerdo si en una película de animación la canción principal era él, ya no me acuerdo cuál. Y eso como que lo levantó mucho por la fama y ha trabajado ya en y otras es productor películas. Y diseñador de moda y productor productor musical. Yo rap, en música así como hip hop he escuchado más francés, más de otros lados, pero bueno. Bueno, está ese soul, hay rhythm and blues también. Sí. Como es la música de la película. Sí, la música es súper buena, hay unas escenas de baile también súper bonitas, de una fiesta que hacen. Lo importante es que este tema obviamente repetido, pero y seguirá repitiéndose, pero es un tema que es muy, muy vigente. De hecho, ahora último han reconocido a estas mujeres, les han dado premios, incluso en algunos casos póstumos, han nombrado edificios con el nombre de ellas, porque hubiera sido imposible el desarrollo de la carrera espacial sin ella. Ahora, importa o no la carrera espacial, la llegar a la luna, lo que sea, pero el derroche de inteligencia siempre es un lujo. Y ver cómo trabajaban, ver cómo realmente es bello. Mi hija me dijo, va a querer estudiar matemáticas para que vea la película. Y sí, la verdad, que muestra la pasión por la matemática de forma tan bonita. Las tres mujeres, no son chiquillas, las tres mujeres que son matemáticas, que tienen que luchar tanto para poder estudiar y ejercer su pasión, es muy motivante. No solamente por las matemáticas, sino por cualquier lucha. Bueno, la película se estrenó el 2 de febrero, acá en Chile. ¿Y cuánta gente la vería? Yo creo que muy poca, porque bueno, las películas acá están pasando una semana aquí en los cines de Concepción, en las multisalas. Y no sé si la van a reponer porque uno ganó premio. Estaba nominada, sí, por mejor actriz secundaria. Octavia Spencer. Octavia Spencer. Que también actuó, me parece, en Cómo encontré a mi madre, no estoy segura. La otra figura que actúa, que me encanta él, es Mahershala Ali. Sí, que trabaja también en Moonlight. El tipo hace un papel muy, muy agradable, un hombre muy atractivo. La Kirsten Dunst también actúa. Sí, un papel así medio pesadón, pero... Y Janelle Monáe, que también actúa en... En Moonlight. Sí, también actúa de Teresa, la pareja de Juan, que se llamaba el Mazala. Majar. Mira, el dato del guión que a ti antes se te fue es Alice Schroeder. Sí, sí. Es la guionista junto con el director Theodore Melfi. Lo que pasa es que escribí muy junto y no distingo dónde lo escribía, siempre tengo que pensar, escribí como escribía más separado. Antiguamente. No, es que la otra vez escribía así, ahora a pura escribía así. Bueno, lo bueno es que esta película está disponible ya seguramente en... Yo la vi, la Amanda me dio dos páginas para ver película, para bajar de torrent, y se bajan muy rápido, muy bien, y los subtítulos coinciden plenamente. Jiffy, RSF, no sé. Ah, sí, Rarbag. Puede ser una y la otra. Sí. Claro, y la verdad que se bajan rapidísima, calidad óptima, y vale la pena. Bueno, hay que estar atento. Quienes quieran ser más legales, seguramente va a llegar pronto a Netflix. Y también va a estar disponible, si es que todavía gente arrenda en videoclubs. ¿Estoy existe eso? Sí, existe todavía. Lo que pasa es que Netflix ya no lo promociona mucho, pero es barato y es bastante accesible. Pero es tan rapidito, cuando yo la noche bajo las películas y el otro día ya estoy... Antes me demoraba mucho, bueno, con esto que me pasó la manta se demoran 20 minutos, media hora. Ah, súper, no tiene que darme el dato porque yo a veces me demoro mucho rato en descargar películas. Y lo iba a traer, pero se me olvidó. Claro, así nunca vamos a tener auspicio de las compañías de cine. Yo no me vendo tan barato. Oye, buena la película, entonces hay que... Muy, muy recomendable. Y para verla con todo público, o sea, ideal para que la vean cabros jóvenes, señoras, porque nos motiva mucho. Y esas películas que te dejan, a pesar de que tú ves mucha injusticia y ves rabia y todo eso, triunfa la seguridad de las personas. O sea, claro, tú me maltratás, pero yo soy mucho mejor que tú. Y no importa que yo sea cristal, soy tan humano. Junto con Moonlight y Fences de Denzel Washington, eran las tres películas negras. Con afroamericanos. Y espero que siga habiendo más películas de negros. Porque debiera ver. Estamos en el tiempo. ¿Ya? Fences la voy a ver más ratito. Fences la voy a ver más rato. Yo no sé qué voy a ver más rato, pero alguna cosa veré. Despidamos el bloque con una canción de Pharrell Williams. Bien. ¿A ti te gustó? Además que regio. Y se me perdió la pauta aquí y la canción se llama Running. Sí, corriendo. Así que volvemos dentro de unos 3 minutos con otra película. Perfecto. Summertime in Virginia was an oven. All the kids eating ice cream with their cousins. I was studying while you was playing the dozens. Don't act like you was there when you wasn't. Running from the man. Running from the badge. For you all, but in my mind I already jog. If I stand still, I cannot get far. They want the moon, I'm on Mars. Sometimes my mind dies deep when I'm running. I don't want no free ride. I'm just sick and tired of running. Some nights I computers, I am colored. Don't act like you was there when you wasn't. From running to exams, the job is for a man. Don't act like you was there when you wasn't. And the law of the land, women were often banned. Don't act like you was there when you wasn't. I know they say crawl for you all. Sometimes my mind dies. get far. They want the moon, I'm on Mars. Sometimes my mind does. When I'm running, I don't want no free ride. I'm just sick and tired of running. Some nights I cool, 'cause I can see the day coming. Together we fly, but no more running. No. Es que estaba leyendo una noticia de mi casa y me asusté, perdón. Lo que pasa es que nos toca ahora hablar de tu película. Y dice Silencio, entonces yo estaba... <Qué fun. risa> Oye, Silencio, se estrena el 16 de marzo, aparentemente, en la sala nacionales, suponemos que acá también. Es la última película de Martin Scorsese. Qué gana de verla. Y forma parte de lo que vendría siendo una trilogía acerca de la fe. Ya, a ver, ¿cuál sería la trilogía? La Última Tentación de Cristo, por supuesto. Ah, no son cronológicas. Kundun. ¿Ya? ¿La viste, Kundun? No. Es linda película. Y bueno, esta, pues Silencio. Aunque el tema de la fe y el conflicto y la culpa es un transversal en casi todo el cine de Scorsese. Sí, pues te voy a decir yo que más que fe es de italiano, pues. Es que esta no es de italiano, pues, porque sí, está dentro de las películas, no me acuerdo quién, la otra vez me decía que el cine de Scorsese podía dividirse en el cine bajo la cocaína y el que no está en la cocaína. Este no está en la cocaína. Y uno podría decir también que está el cine de Scorsese que está referido a lo que es el mundo de la mafia, en gran parte, o también... películas que están siempre en ambientes cerrados, son películas si de ambiente urbano, sí. Exceptuando Hugo, que es muy linda. Es una película de ambiente cerrado y urbano, sí. Pero que es como una fábula más feliz, podríamos decir, que el otro cine de Scorsese. Mira, tan feliz, ¿no? Pero el cuento es que yo no sé, no quiero ser... Se dice que quiero ser. El cuento es que para mí la iglesia también funciona como una mafia. Por cierto, pero acá no está el tema de la iglesia. O sea, el tema de la iglesia, sí. Pero no es el tema mafioso de la iglesia. No es el tema mafioso de la iglesia. Aquí es una historia que está ambientada en el Japón feudal, en el siglo XVII. El shogun. Donde hay shogunes. Pero es la historia de unos jesuitas portugueses, encarnados por Adam Driver y Andrew Garfield. Y Liam Neeson. Lo que pasa es que Liam Neeson es un misionero jesuita que está perdido en el Japón. Ah, lo buscan. Y Adam Driver, que es el padre Francisco Garupe, y el Andrew Garfield, que es el cura Sebastián Rodríguez, van a buscar Adam Driver es genial. A Ferreira, que es el nombre de este cura, que era su mentor, además, en el seminario. Y está desaparecido en Japón y hay noticias de que desapareció después de cometer apostasía. Ah, pues se convirtió en las religiones. Entonces, y ellos logran convencer al superior que lo deje buscar. Que lo hace el rol del señor Hines, no sé si lo ubicáis a él. Mans Media Mano era el personaje de Juego de Tronos. Mans, sí. O Mans Rider. Mans Rider. Que era como el rey de los que están más allá del muro, de los sí, soldados. Lo conozco muy bien, bueno, me encanta. Sharon Hines es el que tiene un reparto muy bueno en la película. Los actores japoneses no recuerdo los nombres, así que no los voy Oye, a Oye, ¿de quién es la novela en que se basó? La novela de Chosuke Endo. Ah, pero que recién conversamos por eso. De Chusaku Endo, yo siempre lo digo al revés. Chusaku Endo es un escritor japonés, murió muy el año bueno. 96, nació el 23. Sí. Muy bueno. Y él era católico. En Japón los católicos son algo así como el 0,05% de la población. Sí. Y si bien hubo intentos de... evangelizarlo a los japoneses, una de las razones quizás fue la que se muestra en la película, que fue la resistencia más de los señores feudales del Japón, fíjate. Es que... Y de la propia filosofía... Lo que pasa es que es extraño porque la religión católica siempre, el cristianismo siempre prende en las clases bajas primero, así también partió, pero después el poder la coopta y somete con religión. Es que lo mismo pasa en Japón. En el caso de América, por ejemplo, lo que hubo fue una evangelización forzada. Que es distinto. En el caso de estos portugueses en Japón, de estos jesuitas, ellos van voluntariamente. Las cosas van voluntariamente y van como misioneros. O sea, no es una cosa de invasión como los españoles. Bueno, es que aquí se hizo ese pretexto. Lo que sí los japoneses en la película dejan claro es que ellos saben que después... van a llegar los holandeses, los ingleses, claro, y los españoles seguramente, y los van a forzar también a formar parte de sus imperios. Entonces hay una resistencia tanto política, que es lo que menos se aprecia en la película, porque lo que más importa es el silencio. ¿Cuál es el silencio? El silencio de Dios ante el martirio al que son sometidos los japoneses católicos en ese momento por los señores feudales, y el silencio de estos propios misioneros que ven el sufrimiento y que están movidos también por una idea superior de mantener en pie la iglesia que se está formando en Japón. A costa de. No es tanto a costa de, porque el conflicto que se les presenta a nuestros protagonistas, y especialmente al padre Rodríguez, que es el protagonista central, digamos. El Adam Driver. No, el otro. El Andrew Garfield. Es si vale la pena el sufrimiento de, eso te digo de yo, los otros. ¿Sí? O él también debe... No sé, él comete apostasía para salvar a los otros y se derrumba la iglesia y también se pone a prueba su fe. Un poco quizás, obviamente no tan bien dirigida la película, también una película que uno dice que es cine arte, pero a mí me gusta muchísimo, que es La Misión. ¿Te acuerdas cuando el Robert De Niro tenía que decir si defendía su iglesia, su fe, o defendía a los indígenas? Claro, fíjate que la Misión quizás tiene una... A mí me gusta mucho, pesa todo. Sí, pero tiene una cosa un poquito más maniquea. Sí, pues sí, mucho más simple. Que acá también uno pudiera decir, porque el personaje, por ejemplo, del Inquisidor, que es un japonés, no sé el nombre del actor, lo que tengo que buscar... es un poco caricaturesco, pero el discurso que tiene es muy potente cuando conversa y explica el porqué. Sí. ¿Qué los jesuitas de esta son? Resistencia hacia la iglesia, y el porqué martirizan a los campesinos y pescadores que se cristianizan. Yo pienso que la Misión en su momento fue... Fue sobrevalorada, pero no pierde interés. Me gusta mucho. Roland Joffe, el director de la Misión. El grito del silencio. De fuego y de Lo grito del silencio. Sí, me parece que sí. Y de Greystock, Leyenda de Tarzán. Es Hugh Hudson, sí, que también dirigió los carros de fuego. Sí, si no fue. Sí. Roland Joffe fue Lo grito del silencio. Sí. En todo caso, el tema es apasionante. El tema de la religión como... sometimiento y también como fuente de dolor, los curas como héroe o como villano. Sí, pero acá hay una cosa que acerca un poco más, quizás, fíjate, a lo que es el Jesús de la última tentación de Cristo. Ya. En esta lucha interna, en el caso de Jesús de la tentación de Cristo, es la dualidad entre su Dios humano, su divinidad, digamos, y su humanidad. Y en este caso, el conflicto de fe que se le presenta a estos sacerdotes por el dolor de los otros y el dolor propio. Sí, o sea, ¿qué es más doloroso? ¿Abandonar la iglesia y cometer apostasía o el martirio que sufren los otros? O permitir que los demás sigan sufriendo. Claro. Sí, es el cuento. Me recordó mucho la... Y es una cosa sobre la fe. Es una hermosa película. Está hermosamente fotografiada por Rodrigo Prieto. Sí. Que es un director de fotografía mexicano. Estos días que estuve leyendo de película, me salió varias veces Rodrigo Prieto. Sí, es que trabajó al comienzo con González Iñárritu. Ya. Y no recuerdo, fíjate... Lo leí en varias... Me parece que el fotógrafo de Amores Perro trabajó también en El Lobo de Wall Street, en El Secreto en la Montaña... Yeah. Babel, entre otras películas. Es un muy buen director de fotografía Anda por ahí con Emmanuel Lubezki, que es el otro director de fotografía preferido por Gonzalo Iñárritu. Y la potencia de la imagen es muy notoria aquí. O sea, además que la película parte con silencio. Tú escuchas y la película parte con una pantalla en negro y tú escuchas solamente ruido de viento, pájaros y hierba. Qué bonito. Movía por el viento y de pronto se apaga ese silencio con la pantalla aún en negro. Y ahí tú ves, empieza a ocurrir la acción donde se ve al Liam Neeson, que es el cura Ferreira, que es el que anda perdido. Un poco como cuando se buscaban también en Apocalipsis Ahora. Claro, tiene mucho de eso, fíjate. Tiene sus ondas con Apocalipsis Ahora. Puede ser la formación, porque si ahora hay una imagen que una escena que se agrega en el Redux de Apocalipsis Ahora, no la escena del 80, sí, sino que la posterior, la reedición, que es como 20 minutos que transcurren en una misión francesa ahí en Vietnam. Y me estaba acordando también que en El Abrazo de la Serpiente también muestra una misión en el Amazonas, pero ahí son mucho más crudos, los mismos curas, cosa que acá no, acá los curas no maltratan a nadie, son apenas dos que están ahí huyendo, en guerra defensiva, claro, huyendo más bien de que los encuentren y protegidos por los japoneses conversos. Oye, ¿y cuánto dura? Pues en Scorsese, que pregunta cuánto dura. 2 horas aproximadamente. He visto puras películas de 2 horas estos días, así que sí, es estoy como en training. La duración de las películas actualmente, sí, las 2 horas. Estoy como en training, porque a veces sí. No soporto 2 horas. No, pero es una película que además te mantiene, tiene un ritmo suave, no es una película de acción. O sea, decía yo, no es el Scorsese en cocaína, esta de un montaje que veloz. Es súper veloz. Los buenos muchachos. Con una pantalla abigarrada de personajes. 161 minutos dura. No, dura más de 2 horas. Pero fíjate que... 2 horas 40. Pero bueno, si tú dices que uno no se cansa ni nada. Sí, el Issei Ogata es el actor. Japonés principal. No, te va a gustar mucho la película, yo creo, fíjate. Es una película que vale la pena ver y hay que verla en el cine. Porque está para pantalla grande. Siempre cuando llega Concepción. Va a llegar porque es Scorsese. Y si no, arreglaremos de verla más adelante. Y del miércoles. Sí, también sí. Puede que la traigan para el Teatro Concepción. Es muy posible que llegue al Teatro Concepción. Como ya estamos llegando al tiempo, entonces vamos a despedir el bloque con un tema de la película. La música es de Catherine Kluge y Kim Allen Kluge. Y es una música que tiene mucho de sonidos así como medio étnicos también y de sonido naturaleza. Es una música muy ambiental, es bellísima. Muy adecuada. Y no está tan presente en la película, fíjate. Y Scorsese también es súper buen melómano. Pues, sí. Y además, bueno, no llega a lo que... sí, bueno, es distinto. Me acordé de la música de Passion, de la última canción de Cristo. Pero lo que pasa es que la película, él elige bien. Que no sobre, ni que distraiga, ni que acompañe. Y esa es la gracia. Porque y la película Silencio Fundamental. Y esta, la música silenciosa. Aquí vamos a escuchar este tema. Porque lo que importa realmente es, como dices tú, la imagen ahí, claro. Porque son preciosas. El tema se llama... La lluvia cae incesantemente sobre el mar. Como un haiku. Eso es. Así que volvemos dentro de 2 minutos y medio con el último bloque de notas en 35 milímetros. Estamos de vuelta con esta música meditativa, podríamos decir, ¿eh? Una música que te permite valorar lo que estáis viendo, darle justo sentido. Y te quedaste en silencio, ¿eh? Cuesta, pero puedo. Oye, fíjate que esta semana, como ya llegamos a la parte final, bueno, una cosa, se comunicó conmigo el Alex. ¿Ya? Está preparando el ciclo OVNI que partiría en abril. En este momento no recuerdo cuáles son las temáticas, pero tiene ya más o menos armado todo lo que es el año. Y estamos ahí en conversaciones para agosto. Va a ser alguna cosa. Así que estamos ya enterados de lo que está... El movimiento empezó. El movimiento. Se viene, bueno, fíjate, una de las películas que va a estar es una de mis favoritas. Del cine de todos los tiempos, de Jim Jarmusch, que se llama Mystery Train, que va a estar dentro de la programación que hizo el Alex. Me acuerdo en qué mes va a estar, pero... Vuelvo a recomendar la preciosa, bellísima película Patterson. Patterson, sí, sí. Y la Dan Driver, cada vez... Yo lo conocí volviendo con la chica de Girls. Casi apestoso la primera etapa de la película, la primera temporada de la serie. De la segunda serie, un gallo bacán. La segunda temporada. La primera que vi con Adam Driver es esta que se me olvidó cómo se llama, una con Ben Stiller y la Naomi Watts, en que ellos son una pareja ya de treintones y conocen a un cineasta o videista muy joven que es Adam Driver. El Ben Stiller es un cineasta también o videista de documentales, documentalista, ¿eh? Ya. Que hizo una película y la segunda se ha demorado, ponte tú, como 20 años en hacerla, entonces está con sequía creativa. Está con sequía creativa y conoce a este joven le despierta las ganas de vivir de nuevo porque es súper vital. Buen actor, el flaco. El año pasado y tú no la viste. No me acuerdo. Noah Baumbach, la película. Ah, ya me acuerdo. Porque su nombre no se me olvida. Claro, claro. Y fíjate que ahí conocí al actor y después lo vi. Lo vi en otra parte verlo como Kylo Ren. Pero no me acuerdo cuál fue la otra película que vi. He visto como 3 o 4, no he visto muchas películas con él. Inside Llewyn Davis, po. Ahí aparece. ¿Cuál? While We're Young es la película esta de... ¿Cuál es que te antes? De Noah Baumbach. ¿Davis? Inside Llewyn Davis. La película sí, pues el protagonista, po. No, es no, el... No, es el... Oscar Isaac, sí, es el protagonista. Sí, sí, sí, sí. El amigo, el... Sí, me acuerdo. Sí, es un muy buen actor el Adam Driver, fíjate. Hay que tenerlo ahí. Y aquí actúa muy bien en silencio. Y en Patterson, por supuesto. Patterson es de la película. Sí. No podría otra persona. De otra manera. ¿Y qué más viene? ¿Alguna cosa entretenida? No, lo que viene, no hemos dicho lo que viene esta semana. Ah. Dijimos lo que se viene en el ciclo OVNI, pero a partir de abril. ¿Qué se estrena Luz de Luna, pues? Moonlight, que se preciosa. Estrenaba el 9. La adelantaron. Adelantó. ¿Viste porque... que influenció el Oscar? Sí, pues. Mejor película de los Oscars 2017. Es una película que vale la pena ver. Yo no sé, yo quería recomendarla desde 12 años para arriba. Mi hija, mucho más conservadora, dice que no es adecuada para niños. Yo encuentro que sí. Tú hiciste un buen comentario la semana pasada de Moonlight. Sí. Yo aún no la he visto. Voy a ver si la voy a ver al cine o... Sí, debe ser linda en cine. Camino alternativo. Aquí la película tiene muchos tonos nocturnos. Sí. Así es que habría que verla. Está recomendable, fíjate, una película con Jessica Chastain que se corrió la fecha porque iban a estrenar la semana pasada y se cambió para esta semana, que se llama Sola contra el Poder o Miss Sloan. Pero al final no, es que ella también es parte del poder, pues, así que está mal puesto el nombre. Sí, lo que pasa es que habría que ver la película porque la pusieron así en castellano. Pero parece porque ella sí. Lucha contra el gobierno que quiere limitar las armas. Pero entonces, parece que algo le ocurre a ella ahí también, ¿eh? En ese lobby. Jessica Chastain, algunos, cuando veía yo las críticas en Gringolandia y en Inglaterra, que es lo que realmente leo, o en España, la ponían también como posible candidata al Oscar, como ¿sí? mejor actriz que debiera haber estado en la pelea. Es que ella es buena actriz. Así como casi lo ganó la Isabel Huppert. Que tendría que haberlo ganado por no, él. Ella es otra cosa. Entre Emma Stone y Sel Hupert. La Emma Stone no merecía este Oscar. Ella actuó muy bien. Ella, la película es preciosa, actúa bien, pero no fue la mejor actriz. Yo le digo que la película no merecía tanto, fíjate. Yo creo que la película estaba bien, no visto, pero era una película, como te digo, hecha con regla. Hecha con regla. Sí. No tiene la potencia quizás que tiene Manchester junto al mar, o que tenía Es una la película, misma La Llegada, claro. O mi favorita, Animales Nocturnos, que no estuvo. O incluso Nada que Perder, Hell or High Water. Tampoco la vi. Que es muy buena también. Pero también, o sea, comparada con Animales Nocturnos, comparada con El de Verhoeven, comparada con otras... Oye. Yo sigo insistiendo con Animales Nocturnos, fíjate cómo... ¿Cuánto nos queda como para reírnos de nuevo del ranazo, de la equivocación? Yo fíjate que, o sea, la vi después en la tele. No, pero... yo estaba viéndola. Y justo entró la amante que estaba de espalda a la tele y escucha algo y me dice... Yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que buena broma, me dice, porque es una broma, ganó Moonlight. Entonces, yo escuchamos de nuevo, no es una broma, fue un error. Y no entendíamos cómo se había producido el error hasta el otro día, que en internet vi cómo había pasado, leí. Pero... como un error de esa magnitud. ¿Qué pensáis tú del premio a Casey Affleck? Es que se ve que se merece todos los premios. Cuestionable para algunos porque está acusado por... Pero es que no, yo no estoy hablando de eso. El gallo actúa de una manera... Realmente no tiene redención. La película es terrible. O sea, yo creo que el tipo se pega un papel que es inmenso, inolvidable. Yo creo que eso va a estar, como dicen los viejos, los anales. Es lejos una de las mejores actuaciones que yo he visto, se han pero visto en los últimos años. No, yo diría que está a la altura de los grandes actores. De los grandes es actores. Esa contención que mantiene durante toda la película. Una actuación que está hecha de silencio, de gestos mínimos. Oye, y lo... A raíz de eso fue que leí esa cosa de la lista negra de guiones, que anda, lo leí para ser la tercera. No recuerdo. Que andan circulando, un tipo se le ocurrió, porque cuesta mucho filmar películas diferentes, casi siempre son el mismo argumento, misma historia. Entonces un tipo agarró, hizo una especie de como de grupo, y con todos los guiones que le parecen importantes, lo empieza a correr entre la gente, y ahí se datean. Ahí se van dateando. ¿De qué película? A mí me gustó mucho que ese Affleck, y lo encontré tan raro que hubiera ido así a la ceremonia. Para mí que también está pasando por un rollo más o menos como el de la película. Tú decís porque estaba con el pelo largo y... No, y es que no es... Desaliñado. Es que el desaliñado es otra una cosa, pero la cara, los ojos, ¿le viste los ojos? Ya no está actuando. Yo no lo sé... Bueno, quizás que está pasando por la cabeza de él, se ha visto exigido... ha cometido actos que son repudiables. Con el tipo no es muy sano de mente, a lo mejor. Es muy posible que sea así. Pero muy ahora, genial actor. El premio fue a la actuación, yo creo que genial, ahí. Genial, muy merecido. No hay mucho que decir, o sea. Hay uno muy puede buenas comparar actuaciones. Con otras actuaciones. Hay pero, muy buenas actuaciones, pero ese papel necesitaba un. Realmente conmueve la actuación. Sí. Me lo lloré, yo no me di cuenta, pero estaba con lágrimas. Fíjate que un secundario que quedó olvidado. Y que no se postuló porque había otro secundario de esa película, por Animales Nocturnos, Aaron Taylor Johnson, no sé que hace el rol del villano en Animales Nocturnos. Y postularon a Michael Shannon, que también hace un rol. Pero es que Michael Shannon igual es buen actor. Pues yo te digo, en una miriada, una playa de. No importa, habiendo. Sí. Pero hay muy. Por eso son tan buenas también, aunque sean películas menores, porque todas tienen buenos actores. Porque, por ejemplo, la que te vi ayer, un montón de actores en papeles supuestamente pequeños, pero son grandes actores. A mí el que me encanta cómo actúa, el Jim Parsons, las niñas que actuaron, las actrices que son bastante conocidas. O sea, parece que son también de teatro las que actúan ahí. Pero actuaciones grandiosas. En Mughlai, súper buenas actuaciones. En la película que tú no has visto, está Nada que Perder o Hell or High Water, ¿tú me aparte dijiste? De Jeff Bridges, Chris Pine. Sí, Chris Pine es bueno. Bueno, nos quedan 2 minutos, fíjate. Hay una película de terror, como siempre, que se llama El Ático, de DJ Caruso, con Kate Beckinsale y Mel Ryder. Kate Beckinsale es buena actriz. Sí, por esta película que está basada en un cuento de la que te gusta a ti. La inglesa, ¿cómo se llama? De Sensatez y Sentimiento. Ah, Jane Austen es muy buena. Que el Beckinsale también estuvo sonando como posible. Y no vi esa película, me olvidé de ver esa película. Ni quiero verla, a lo mejor porque a ti te gustan más esas. Es que pasa que son, es que tú no las has leído, pero ella es más o menos lo que te digo yo, que son historias pequeñas contadas en forma tan grande que describen lo que es realmente la humanidad, o sea, tanto de hombres como de mujeres. Son películas que te llevan para otra cosa. O sea, novelas. El gran estreno de la semana, fíjate, es que podría pasar piola, es Logan. ¡Ah, yo quiero ver Logan! Que es la última de Wolverine. Esa me gusta verla en el cine. Fíjate que yo he leído puras críticas buenas. Sí, de grandes críticos. De buenos críticos. Sí. Y la están poniendo... Yo te decía el otro día que había leído que la ponían ahí al nivel de película de estas de Pistoleros Crepusculares. Sí. Está hecha como western. Dicen por ahí también... El dilema masculino. Yo pienso que son películas como... Es un Logan... Logan es el nombre de Wolverine, sí, que sí. Ya está viejo, su esqueleto de adamantio, que es este metal, está empezando a echarse a perder, criticar, y él ya siente crítico. Dolor, está en una... Pero él tiene dolor siempre. En un futuro, es que el dolor que él siempre tiene es como más psicológico. No, pero también, porque cada vez que le salen los ganchos... Pero él sana rápidamente, y acá sí. No sana rápidamente. El profesor Xavier está en una... Él lo está cuidando, profesor. Silla de ruedas, sufre sí. De ataques que causan daño a los que están alrededor. Logan lo está cuidando. Logan está tirado al copete, etcétera, y están los mutantes están prohibidos. Es como un poco una película negra. Es una película negra y está, dicen, muy, muy en línea. Quizás tiene sus parentescos con Shane. Por eso te decía yo delante cuando hablábamos de los directores, ¿cierto? Y en una escena aparecen mirando la película. Mira, yo te comenté, te dije que para mí William Wyler siempre lo he visto en películas de mujeres, pero no en sentido peyorativo, porque así también hay películas masculinas, como son los westerns, como el que tú estás hablando ahora de Logan, que me gusta porque indagan en lo que es la esencia de las personas, aunque tengan alguna falencia, te muestra realmente los seres humanos podemos tener grandeza dentro de la... nuestras limitaciones. Sí, bueno, llegamos al final del programa, fíjate. Súper rápido otra hablando vez. Hablando de Logan, que yo la quiero ver así. Decían ahí que está así como Mad Max Fury Road. Ah. Como una película de acción orgánica, ¿cachai? No una película que esté hecha con tanto CGI, con tanta cosa digital. No, pues, sí, esa es la gracia, porque tú ves ahí las actuaciones y ves la grandeza del director al elegir la música, la película, todo te va armando un cuento. Dirige James Mangold. Ya, ¿no? Así que yo creo que es una de las películas que va a haber que está, ya algunos ya están haciendo sonar para... ¿Al próximo Oscar? Claro, claro. Pero puede ser, yo creo, una cosa parecida a lo que pasó con Mad Max, digamos, una película que... Es demasiado popular, entonces te, la gente... Pero te trae también a lo que es el cine clásico, vamos a decir, el cine el blockbuster. De diversión, pero que además tiene contenido, ¿cachai? Tiene una cosa es que más allá de la pura espectacularidad y más allá de la pura... Ese es el ideal. Que tanto te entretenga como que te deje algo. James Mangold ha trabajado antes personajes atormentados. Dirigió Walk the Line, la película de esta biografía de Johnny Cash. Esa canción. Joaquín Phoenix. Esa película es muy bonita y esa canción también es preciosa. Aparte de otra de Wolverine. ¿Y qué canción elegiste? Una canción de Johnny Cash. Pues no es de Johnny Cash en realidad. Pero él la canta. Sí, sí, es una canción de Nine Inch Nails de Trent Reznor. Ya. Pero es la versión de Johnny Cash de esta serie de discos que se llaman American Recordings, donde Johnny Cash hace versiones de canciones de. Me encanta, de me rock. Encanta. Me encantan esas versiones que tiene. En ese disco vienen, en esa serie de discos vienen canciones de The Beach Mode, acuérdate. Ah, es muy bonito. Muy bonito. Así que nos despedimos con Hurt, que es un. Por Johnny Cash, una tremenda canción. Sí. Y que es la canción que viene en el tráiler de Logan. Así que vean el tráiler porque está muy entretenido. Esta semana también salió el segundo tráiler de Alien Covenant, que se estrena en mayo. Así que hay que estar atentos. ¿Qué se ha sabido de Blade Runner? Blade Runner sigue todavía en fecha de estreno el 6 de octubre. Sigue, por supuesto, la dirección Denis Villeneuve, que esperemos que esta vez sea su película. Mira, con lo que ha hecho, yo no quiero más guerra. Para mí, con Maelstrom e Incendio está listo, digamos. Y con La Llegada también. Así que, bueno, despidámonos del programa con Heart en la voz de Johnny Cash. Desde Radio Leufu, Nota en 35mm, se despide hasta el próximo martes. No, hasta el próximo jueves. Jueves. Sí, verdad que cambiamos los días. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain